Muy buenas tardes a quienes nos acompañan un sábado más en el programa Soy Urbano. Gracias a quienes nos sintonizan a través de los 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. También a quienes nos pueden escuchar en cualquier lugar del mundo a través de www.radiocce.com. Gracias también a quienes nos están sintonizando a través de nuestro fanpage @soyurbano_s. Gracias por motivarnos a seguir, gracias por ser parte de esta iniciativa y esperamos sus participaciones, sus comentarios, sus preguntas a través de nuestro fanpage, que está a su completa disposición. Chicos, ¿cómo están? Hola Jesús, hola Marco. Hola Laura, buenas tardes Marco, feliz, contento una vez más estar con ustedes aquí en este espacio que cada vez me acoge con mucho más cariño y para hablar de un tema sin duda bastante interesante, ¿no? Así es, Jesús, Laura, un gusto estar un sábado más aquí con todos los oyentes. Entremos entonces en materia. La canción que estábamos escuchando hace un segundo se llama Somos Dos. Es una canción del grupo colombiano Bomba Estéreo. El tema se publicó en 2015 y narra una historia de amor. Aguarda una relación con el tema que vamos a hablar hoy día. Incluso este grupo vino creo que hace 2 o 3 años y tuve la oportunidad de verlo en el Parque Ichimbía. Estuviste farreando con ellos entonces, sí, Marco. Sí, pone a la gente a bailar, si la gente se prende cuando toca. Tienen una muy buena... Ritmos pegajosos. Sí. Ay, qué emoción, qué emoción, qué emoción, ser parte de tu sonrisa y de tu alegría, para amar, para amar, para amarte toda una vida. ¿Y qué me importa si esta noche es solo tuya y solo mía? Dice una parte de la letra. Muy bonita, ¿no? Así es. Con esto damos la bienvenida a quienes nos sintonizan. Y bueno, les invitamos a ser parte del tema que vamos a tratar esta tarde, que es relaciones afectivas mediadas por la tecnología. Tinder, ¿una alternativa para encontrar pareja? Es esa una de las preguntas que intentaremos responder junto a nuestro invitado de hoy. Sí, y definitivamente creo que encontrar una pareja con quien sentirse compatible para proyectar juntos la construcción de una relación estable y duradera nunca había sido tarea tan fácil como hoy en día, ¿no? Sin embargo, ahora la mediación de la tecnología, o gracias a la tecnología, vivimos la sensación de estar cada vez ante mayores posibilidades de hallar a la persona indicada, ¿cierto? Muchos usuarios de estos sitios de cita, la gente que utiliza estas aplicaciones como el Tinder, buscan formar una pareja, pero otros solo buscan simplemente experimentar una aventura, ¿no? Actualmente Tinder es una de las aplicaciones más populares para conocer gente. A modo de introducción al tema de esta tarde, compartimos con ustedes algunas opiniones que recogimos sobre el uso de esta aplicación tecnológica con nuestros oyentes en la ciudad de Quito. Sí, por favor, le pedimos a Panchito que nos ayude con el audio de las opiniones que recogimos respecto a este tema. ¿Alguna vez has usado Tinder? No. ¿Pero sabes de qué se trata la aplicación o para qué lo usa la gente? Sí, porque, o sea, en el medio en el que me desenvuelvo, como la gente siempre está pendiente de Tinder, ¿quién es Tinder? Yo no, pero sí he visto y muchas amigas cercanas lo usan. A veces es como para tener, no sé, o sea, estás aburrido un día y quieres salir, quieres conocer a alguien, entonces te descargas y conoces gente, o sea, es como una distracción. Pero entiendo que también hay gente que... sí, como, o sea, sí se involucra mucho, que tal vez sí le pone mucha fe a eso y trata de buscar una pareja estable, que sí es un poco más complicado. ¿Alguna vez has escuchado hablar del Tinder? Sí, es una aplicación para encontrar personas en cierto rango de kilómetros. Sí, sí la utilicé hace algún tiempo para conocer personas, salir con nuevas personas. Y de igual manera tener citas y eso. ¿Has escuchado hablar del Tinder? Sí, sí he escuchado. Es una aplicación para buscar parejas. No, nunca, la verdad. No, o sea, no sabía que se usaba tan comúnmente aquí en Ecuador. Escuché en Estados Unidos, la verdad, y en Europa, pero aquí no. Bueno, esas son algunas de las opiniones que compartieron algunas personas con nuestro corresponsal Jesús Salas. Él fue el encargado de recoger estas opiniones. Y es lo que nos ha dado quizás la pauta para darnos, digamos, como el puntapié inicial para este tema. Debemos dar también a conocer algunos datos respecto a esta aplicación, que es, como ya lo dijo Jesús anteriormente, la más popular a escala mundial. Fue fundada en el 2012, está disponible en más de 24 idiomas y supera los 50 millones de usuarios activos, cuyo mayor porcentaje son hombres. La particularidad quizás de esta de esta aplicación tecnológica es que está dirigida a un público heterosexual. Las tecnologías cambian nuestra manera de vivir las relaciones. La idea del amor se adapta a los medios de los que nos valemos para acercarnos al otro. Esta búsqueda activa del amor a través de medios tecnológicos desconfigura la idea tradicional del amor. Son algunas de las interrogantes que intentaremos responder a lo largo de este programa junto a nuestro invitado. Sí, para conversar de este tema, es muy grato presentar, a dar la bienvenida a Jaime Torres, psicólogo clínico por la Universidad Central del Ecuador. Actualmente él se desempeña como docente de la Universidad Politécnica Salesiana y también de la Facultad de Comunicación de la Universidad Central. Bienvenido, Jaime, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. A usted muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y por haber movido, creo que, algunas cositas de su agenda para poder estar con nosotros. Muchísimas gracias. Empezando ya a adentrarnos a este tema, ¿a qué se debe quizás la popularidad que tiene Tinder particularmente? ¿Por qué nos gusta tanto este tipo de aplicaciones que al parecer nos ofrecen mayores posibilidades de acercarnos al otro? Cada época va marcando formas de acercarse, ¿no? Se utilizaba cartas dirigidas a los periódicos. Ah, ¿sí? Ya. Todavía tenemos la también. Revista La Familia tiene un segmento. El solitario requiere... Corazones solitarios. Entonces, ahora hay otras tecnologías y esas tecnologías van a modificar las formas de juntarse. Sin embargo, escuchabas los datos que usted daba hace un momento. 50 millones, dijo, de usuarios. 50 millones de usuarios activos. Una cantidad bastante considerable. Pues, imagínense, son 50 millones de personas solas. Eso ya exacto, da... podemos hacer esa analogía. O sea, la soledad nos lleva a buscar opciones, digamos, de compañía u opciones de conocer gente a través de la tecnología. Claro, lo que pasa es que ahora vivimos una reducción del tejido social. En clase sabemos comentar eso, ¿no? ¿Cuántos amigos tenemos? ¿Tres? Pero en Facebook tenemos 500. Y ellos dicen, claro, 1000. No son amigos. Es la, no hay la, una es la idea, ilusión. ¿No? Claro, es una ilusión, un campo de representaciones. Entonces, ¿por qué necesitamos estar mediados con el otro en términos del cuerpo, en la presencia? Claro. Y cada vez más nuestro tejido social es cada vez más pequeño. ¿Sí? También surge una, no sé cómo llamarles, una necesidad del anonimato. O sea, esto es lo extraño. ¿Sí? Mientras más quiero que la gente me mire, más vivo el anonimato. Entonces la gente hace uso de estas redes para vivir experiencias que no estén posiblemente marcadas por mi grupo cercano en términos de filiación social. Entonces, ¿se podría quizás hacer la lectura de que este tipo de aplicaciones tecnológicas son algo así como una bendición para los tímidos? Claro, claro. ¿Sí? ¿Sí? Algo así es. Roman Gubers, en los 90, cuando él escribió un textito bien interesante, muy bonito, Eros Electrónico, él ya hacía una aproximación a lo que estamos viviendo ahora, ¿sí? Es decir, la mayor cantidad de personas que tenían dificultades de socializar son las que utilizaban con más frecuencia las primeras formas de contacto a través de la internet. Entonces, sí es complejo. Ahora hay otros que más bien sobrevaloran el yo, ¿no? Entonces es todo un narcisista. Claro, todo un espectáculo, es decir, mostrarse, el ser contemplado por los otros, ¿no? ¿Sí? Y la expectativa, a ver si es que realmente nos están escuchando o no. Pues a ratos cuando hacemos los programas, están preocupados de que les pongan la manito. La manito arriba. Claro, tenemos 10 likes, entonces no, si nos están viendo. Ay, nos tranquilizamos. Papás, nos tranquilizamos cuando claro, nuestros papás entonces, nos están viendo. Ya, entonces, a mí me parece que estamos en ese momento, ¿no? Estamos en un momento en el que las fracturas del tejido social son mucho más profundos. La gente intenta vivir sus experiencias ya no tanto en el tema de la afiliación, sino una condición estrictamente individual, hasta cierto punto secreta en algunos casos, ¿sí? Porque eso también se vuelve avergonzante. Claro. Al momento que les preguntaron, usted ha utilizado esta... Y dice, sí conozco, pero no, mis amigas son... Ah, ellas hacen uso, claro. Es sabido, pero sí, yo no. Sí. Entonces, yo creo que la gente incluso, en este anonimato, no sé cómo será esa página, no tengo la más mínima idea de cómo es el formato. No son como los otros, donde usted tiene otras posibilidades, ¿no? El tema de la imagen. Sí, acá me imagino que uno tiene que poner los datos de cómo se llama. Claro. Y tiene fotografía. Debe estar actualizando constantemente su foto de perfil, porque es algo así como si uno se pusiera en vitrina constantemente, claro, entonces tiene que ser objeto apetecido, claro, y tiene que estar obviamente bien presentable o bien atractivo como para que pueda recibir, digamos, el contacto de otras personas. Eso me parece interesante porque es lo que nosotros llamamos... Queremos volvernos objetos de deseo. Exactamente. Términos freudianos. Claro, sí, tal cual. ¿Sí? Tengo que mostrarme, sentir que soy objeto de deseo. Porque lo contrario, entro en un momento, digamos, de indefensión frente a eso. ¿Sí? Pero para eso mismo, o sea, para convertirse en un objeto de deseo, las personas también recurren a la mentira, ¿no? Entonces claro, pueden, o sea, hay los filtros de cómo arreglar las fotografías para parecer más atractivo, qué sé yo. Y las personas, pues, entonces se pueden llevar una desilusión. O sea, están mostrando una persona en una fotografía con ciertos claro, rasgos. No, de hecho, eso ocurre. O sí, puede ser lo contrario. De que realmente la relación en términos de lo que se observaba en la máquina... Sí, ahora es una sensación distinta porque los campos perceptivos son diferentes. Claro, a mí lo que me llamaba la atención en, digamos, un par de artículos que tuve la posibilidad de revisar previo al programa era la facilidad con la que uno puede, entre comillas, deshacerse de la gente que quizás uno ya no quiere ver en Tinder. Decía que hay que hacer match hacia la derecha si uno quiere ver y seguir en contacto con esa persona y hacer hacia la izquierda si es que lo quiere eliminar. Y es algo así como ya descartarle, o sea, de la vida de esa persona. También se vuelve quizá más selectivo, ¿no? El hecho de que, bueno, esta persona por la foto que veo, por lo que pone en su perfil, no me interesa. Quizá esta sí me interesa. Y puedo hacer como ese vínculo más selectivo, ¿sí? No se da uno la oportunidad como normalmente hace uno cuando conoce a alguien y dice, me cayó mal de entrada, pero luego me lo encontraba todos los días a la entrada de la oficina. Y hablando me di cuenta que no era tan mala persona. Acá ni siquiera le damos ese privilegio de la duda simplemente porque... perdió su chance por exacto, la apariencia. Porque la foto no fue la mejor. Bueno, siempre hemos vivido eso. Ahora es mucho más claro por el tema del... Claro. De la tecnología, la velocidad con la que ingresa la información, etcétera. Pero esa es una circunstancia que en la vida cotidiana nosotros hacemos. Lo que hace nuestro cerebro es buscar una información de personas similares y a partir de ahí, con la primera impresión que nosotros tenemos del otro, nos acercamos o no. O sea, me explico. Con unas nos acercamos, a otras discriminamos. Más discriminamos que lo que... Claro, en este caso ya tiene que ver... digamos, estamos en otro campo, ¿no? Que es el campo de la apariencia, el simulacro. Pero en nuestra vida cotidiana hacemos lo mismo. Digamos que usted tiene un tío así como uno un poco gordo, alto, bonachón, es buena gente, ¿sí? Cada vez que usted va a la casa le saluda con mucho cariño, ¿sí? Es el tío con el que uno puede contar, ¿sí? usted encuentra un trabajo y aparece un personaje muy similar en términos estéticos. Su cerebro recorre rápidamente imágenes parecidas y de entrada usted tiene mucha confianza con esa persona. ¿No? ¿Sí? O puede ser lo contrario, o sea, usted tiene un tío así de esos que siempre andan enojados, que no hay como decirle nada, ¿sí? Es el tío al que le negamos. El Olafo, el Olafo de la, ¿sí? El Olafo de la familia. Como esa caricatura de hace años, ¿no? El amargado, ¿sí? Un tío así, amargado, mal genio. Te llega a ese trabajo y se encuentra con un personaje similar. O sea, su cerebro ahí rápidamente. Y eso le genera una distancia. No sabe por qué, pero le cae mal. ¿Qué es lo que es? Yo no sé, pero me cae tan mal. Algo tiene. Algo tiene que... Y por ahí viene ese dicho que del amor al odio o del odio al amor solo hay un paso. Posiblemente. ¿Puede lo que ser? Pasa es que después ya en el plano de la cotidianidad uno va encontrando que no ha sido tan así. Entonces nuestro cerebro también nos juega sucio a veces. Y nos juega bien a veces. Entonces, si hacemos relación a lo que ustedes están planteando ahora, ¿no es cierto? Que usted puede desplazar, ¿sí? Negar, continuar o no, me parece perverso. Porque uno pierde la oportunidad de conocer a otras personas. Claro, así no necesariamente se llegue a una relación de pareja, pero sí puede haber una buena amistad. Claro, es que nos estamos perdiendo eso. Por eso es que nuestros tejidos cada vez son más pequeños. Si nuestras familias están fracturadas, es decir, la familia ampliada que teníamos antes, que es la que nos daba contención, sí, la que nos sostenía, ya no existe. Entonces el proceso de nuclearización de la familia, que es una cosa cada vez más pequeña, ¿no es cierto? Es bien simbiótica y por eso es conflictiva. Entonces no hay quien nos contenga. Pues lo mismo pasa ahora en nuestros procesos de filiación. O sea, muy pocos amigos. Antes en el barrio salíamos a la calle, había 40 gentes que muchos de ellos se las jugaban por uno. Ahora ya nadie se juega por nadie, se juegan por uno mismo. Entonces, todo. Los procesos de reconstitución del tejido social cada vez nos va separando más. Y esas separaciones también son objeto, ¿no es cierto?, de ciertos efectos, llamémosle así, no sé si sea correcto lo que estoy diciendo, las nuevas mediaciones tecnológicas. Entonces, me parece que es bien complejo. Hay gente que comenta haberse enamorado y ha encontrado la pareja. Ya encontré, dice la pareja, pero por la tecnología. A través de la tecnología. No es a través de la tecnología. Es el tema de que se encontró, hubo una posibilidad de construir una relación. El otro resulta que ha sido un buen objeto, así en esos términos, en términos psicoanalíticos estoy hablando. ¿Sí? Es un objeto bueno, siento protección, hay ternura, cariño, entonces amplío yo mi relación con esa persona. Justamente leí ayer una entrevista que le hacían a la socióloga sueca Mary Brownstorm, quien dice que recientemente ha sacado un libro de 10 años de investigación que viene haciendo sobre este tema de las tecnologías, cómo influyen en estas nuevas formas de relacionamiento social, ¿no? El libro se llama Las Nuevas Leyes del Amor y ya mencionaba, evidentemente, estas aplicaciones y estas páginas de citas, estas tecnologías, ayudan a crear ese primer contacto, ¿no? Y ese es un contacto que ya viene, digamos, prefiltrado, ¿no? Es decir, ya yo sé que si me gustan gorditas, no voy a seleccionar a la flaquita, si quiero extranjeras, si no, ya. Pero él dice, luego el círculo se cierra en realidad cuando las personas se conocen. Y a pesar de que evidentemente el uso de estas redes cada vez es más generalizado, sigue siendo necesario, y las personas lo siguen manifestando así, el primer contacto físico. Es decir, no solo vale intercambiar a través decisivo. No solo vale intercambiar a través de la red, sino que en algún momento tendremos que encontrarnos, especialmente si estamos pensando en una relación de pareja, ¿no? Claro, a ver, siempre la mediación del cuerpo es vital. Sin cuerpo no es posible que tengamos la fortuna de conocerle al otro. No es posible. ¿Sí? Pero hay circunstancias bien interesantes, es decir, no solamente las maneras en cómo se comunican ahora. Usted ya puede comunicarse por videollamada. Eso me parece una cosa lindísima. Antes era imposible, solo escuchaba la voz. Ahora ya no solamente le escucha la voz, sino que le mira. Me puede ver, claro. ¿Sí? Entonces, claro, ahí nos han generado también otras formas de proximidad. Unas formas de lejanía y unas formas de proximidad. ¿Sí? Pero siempre el tema del cuerpo es importante. Sin el cuerpo, la presencia del otro, el cuerpo y el lenguaje, ¿sí? El cuerpo también como lenguaje, ¿no? Eso es lo que nos construye la relación con el otro. Y lo amoroso está en ese marco, ¿no? O sea, la sensualidad inicialmente, pero la sensualidad luego pasa a un segundo plano. Porque nosotros como seres humanos, ¿qué es lo que buscamos? Ahí tendríamos que ver, ¿no es cierto? ¿Dónde sostenemos el tema de lo amoroso? ¿Qué es lo que buscamos? Muchos dicen pasión, sexo, no. Eso es como que lo que permite mínimamente sostener. Pero ahora creo que las personas que utilizan esta aplicación de Tinder, como que buscan relaciones, pero más efímeras, ¿no? Claro. Solo encuentros de una noche, qué sé yo, una semana, y luego, hasta luego, cada uno. O sea, como que tiene cierto temor, cierto recelo a involucrar sentimientos. Es vivir el deseo. Es decir, pero el problema es que cuando se vive eso, finalmente termina en soledad. Exactamente. O sea, hay una llenura momentánea, pero esa llenura momentánea luego se siente como un vacío. ¿Sí? Y es el tema del anonimato. Buscar otra persona. Claro. Anonimato, culpa, vergüenza. De hecho, van a sentir eso. Porque así ocurre. O sea, principalmente las mujeres, en la sociedad machista en la que vivimos, o sea, tal vez es más marcado, ¿no? No, yo creo que las mujeres son las que menos problemas se hacen en las relaciones sexuales. Es al revés. Los hombres son los que tenemos más problemas en eso. No, las mujeres no, porque además, si observamos cómo se ha ido construyendo lo femenino en términos ya del proceso de la historia en nuestras culturas, sí, nos sostiene, o lo que nosotros buscamos es la compañía, el cuidado, la protección. Y en el tema de la sexualidad, las mujeres son mucho más solidarias. ¿Sí? ¿En qué sentido? Ah, sí. No llegan al orgasmo, pero le dicen a la pareja que estuvo bien lindo. Para no herir susceptibilidad. No se vaya a sentir mal. Claro, entonces en la psicología se planteaba justamente que el cuerpo de la mujer es el cuerpo dialéctico por excelencia. Está transformándose todo el tiempo, ¿sí? Y eso le da siempre la posibilidad de tener otras sensibilidades, ¿sí? Los cuerpos nuestros, en cambio, son cuerpos más... ¿cómo diríamos? Son los cuerpos adiestrados por excelencia. Y eso, no nos ha permitido vivir otras posibilidades de sensibilidad. Por eso es que lo que buscamos realmente es la protección, la ternura, el cuidado. Son como una segunda mamá. Claro, los hombres no quieren admitir eso, ¿no? Porque es nunca lo una segunda mamá, prácticamente, como lo planteaba Freud. No creo que sea la búsqueda de la madre, porque es más bien nuestra complementariedad, diríamos, ¿sí? Ahí está nuestro complemento, ¿sí? Y eso es lo que nos atrae del otro, es decir, cómo mi yo, que está posiblemente con ciertas fisuras, cuando encuentra la pareja, ¿sí? Se siente lleno. Claro. Por eso el tema del amor tiene que ver mucho con, metafóricamente, con el comer, pues, ¿no? Pero no como entienden ahora, ¿no? Es la llenura. Entonces, no es que esta persona sí me llena, ¿no? Es como la satisfacción que, claro, siento, sí. Es el bienestar. Con lo que recibo de la otra persona. Como cuando comemos, me siento satisfecho, soy claro. feliz, contento. Sí. Y a propósito, ahora que mencionábamos un poco, también hablando un poco sobre el tema de la sexualidad, y que muchas personas también utilizan estas aplicaciones como para buscar encuentros casuales, ¿no? Y hace unos años yo leía, me acuerdo, una nota que en Japón creaban la primera novia robótica virtual que ya simulaba los movimientos de los besos, y hace nada, quizá medio año tal vez, y que ya abrían el primer catálogo de novia robótica, ¿no? ¿Vamos hacia allá quizá? ¿Ese es nuestro horizonte? Un mundo quizá cada vez donde los lazos afectivos entre los seres humanos tienden a desaparecer. A mí me parece que eso es una metáfora más del capitalismo. Ahí sí hay que ser bien claros. El capitalismo se sirve de la decisión del sujeto. Y mientras más nuestras relaciones estén escindidas, se garantizan los consumos. Es decir, no es que está fabricando las novias para que le obsequien, como parte de la política del Estado. Tú tienes que comprar. Y eso significa, ¿no es cierto?, buscar las maneras de imposibilitarnos, encontrarnos y mirarnos con el otro. ¿Sí? De hecho, también otros procesos sociales pueden dar cuenta de esa decisión, ¿no? El grupo Las Mujeres, por ejemplo, que a veces escucha unas cosas rarísimas en contra de los hombres, un poco más, y nosotros somos los culpables de sus sufrimientos. O grupos de hombres que les acusan a las compañeras con justo derecho reclaman sus derechos, también se les llena de epítetos. Entonces, unas separaciones complejas en este momento de la historia que nosotros estamos viviendo, que son paradojas del capitalismo. Sí, son las paradojas del neoliberalismo. Y obviamente, el si allá vamos en términos tecnológicos es porque socialmente nos están aislando cada vez más los unos de los otros. Miren los jóvenes, si usted recorre la ciudad de Quito, ¿sí?, usted mira niños y jóvenes o adolescentes, porque ya no les llaman jóvenes, les llaman adolescentes, ¿sí? Es a las 7 de la mañana cuando ingresan, 12 del día cuando salen, o 1 de la tarde cuando salen del colegio, o 6 de la tarde, ¿sí? Solamente ahí se ven niños y adolescentes. Usted no ve adolescentes ni niños en la están ciudad. En la casa con están, el Nintendo, en la internet. Están encerrados en la casa. O cuando van por la calle con el celular. Bueno, entonces, son los hijos del encierro. Y entonces, ¿cómo pretenden que esos adolescentes construyan el tejido social si no a través de estos aparatitos? Y claro, tienen unos conflictos terribles. Porque si no hay la presencia del otro, no pueden manejar los conflictos, pues. Así es. Bueno, queremos llegar al primer corte de nuestro programa, pero queremos dar lectura a un comentario que nos ha dejado nuestra querida ex compañera Alexandra Ortiz, quien nos saluda desde el Caribe. Nos dice, saludos caribeños, usar estas redes te facilita conocer personas, pero resulta incómodo o gracioso porque es como escoger amigos, entre comillas, por catálogo. Bueno, hace referencia a lo que hemos estado tratando en esta aproximadamente media hora de programa. Vamos ahora al corte publicitario y enseguida volvemos para continuar con esta conversación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Rompa con la rutina y encuéntrese con los creativos y artísticos cortometrajes animados ecuatorianos. El miércoles 20 de febrero a las 7:30 de la noche en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos para juntos apoyar el talento cinematográfico ecuatoriano y disfrutar del estreno del cortometraje El Capulí, de Carlos Sosa, que en el 2014 recibió el apoyo de la beca Ibermedia. La entrada es libre. Le esperamos. Ponga el lente al tema erótico y participe en el concurso de cortometrajes eróticos. Podrán participar todos los creadores de arte audiovisual ecuatorianos y extranjeros residentes en el Ecuador mayores de 18 años, que aborden temas de política, educación y sociedad, cargados de sensualidad, seducción, deseo, pasión y lujuria. Las imágenes sexuales deberán ser implícitas. Entregue su producción audiovisual hasta las 3 de la tarde del 1 de junio de 2019 a través de WeTransfer al correo info@ojocuadrado.es o a ojocuadradoproducciones@gmail.com. Ciclo de conferencias La Cosmovisión Andina. El nuevo pensamiento indígena en el undécimo Pachacútic del siglo XXI. Estará presente en el ciclo de conferencias La Cosmovisión Andina del 1 de febrero al 27 de abril. Dictadas por el Amauta Taita Amaru Cholango. Los participantes conocerán sobre los saberes ancestrales, la Pachamama, la naturaleza, los espíritus que pueblan la tierra, la relación del cosmos con la naturaleza y el estudio del runa. Inscríbase llamando al teléfono 099-83-54-337 o al número 256-5808, extensión 8260. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Confederación de Comunidades Indígenas del Ecuador esperan por usted. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Gracias a quienes siguen en nuestra sintonía, muchas gracias por estar siendo parte de este programa. Continuamos hablando respecto a las relaciones afectivas mediadas por la tecnología. Nos hemos detenido un poco a conversar respecto a la aplicación Tinder. Estamos conversando con el psicólogo clínico Jaime Torres. Muchísimas gracias por acompañarnos. Para continuar con esto, yo quería traer a colación algo que pude leer en un par de artículos, en el que decía que, claro, Tinder se promociona como aquella red social para conocer gente nueva. Lo que no especifica es el fin con el cual se conoce a esta gente. Entonces, en algunos de los testimonios que pude leer respecto a los usuarios de esta red social, manifestaban que algunos se acercaban a esta red solamente porque querían entablar amistad, porque ellos querían ir de viaje y querían contactarse, o sea, querían como evitarse el hacer el ejercicio de ir a un lugar público, acercarse a esta persona, intentar conversar con esta persona y construir una posible relación de amistad. Obviaban ese camino, digamos, y a través de la aplicación ellos únicamente ponían el geolocalizador, daba el rango de cuáles son los usuarios que están en el perímetro, digamos, por donde está la persona que está buscando el contacto, y seleccionaba a las personas que querían encontrarse o conversar con él simplemente. La pregunta que tengo aquí para Jaime es, ¿cuáles son las repercusiones que puede tener, digamos, este tipo de dinámicas mediadas por la tecnología cuando volvemos a nuestra vida real? Cuando tenemos que efectivamente enfrentarnos a otros seres humanos para intentar socializar con estas personas. Me parece interesante el relato de cómo es el... la dinámica de este programa, ¿no? La primera cosa que aparece ahí es ya no existe la situación de la casualidad y de encontrarnos con el otro desde la casualidad. ¿Sí? Claro, que sea más espontáneo. Ahora tiene que ser como más racionalizado. Además, ¿no? Es planificado, ¿sí? Y seleccionado. Claro. Un máximo nivel de cosificación, pues. Es decir, el mirar la pantalla, mirar dónde se localizan, ya implica de plano la negación de los otros circundantes, que eso es lo que le enriquecía a todo tipo de experiencia humana. Entonces ahora hay una forma, ¿no es cierto?, cosificada de hacerlo. Porque además de eso me imagino que debe tener un costo. Claro, tienen que pagar la suscripción a esta aplicación. Entonces no ha sido tan inocente en contribución para ayudarle al otro. Es lo que precisamente... hablábamos del capitalismo. Exactamente, lo que decía Jaime hace un ratito. Si usted quiere hallar una respuesta, voltea a ver al capitalismo. Ahí va a encontrar. Entonces no ha sido pues un deseo de ayudarle al otro. Bueno, ya sabemos a quién hay que sino que más bien identificaron las necesidades que tiene el ser humano. O sea, identificaron precisamente una de las necesidades quizás primordiales que tiene el ser humano. Yo creo que ahí más bien lo que es, nos crearon unas nuevas formas de hacerlo. Y eso tiene un costo. Pero finalmente implica la absoluta negación del otro. Sí, entonces ya no tiene necesidad de preguntar, ya sabe dónde está incluso, ¿no es cierto? Sí, y ya no conversa con los que están alrededor, pues. Recuerda cuando ingresé, ¿no es cierto? Buenas tardes. Claro. Sí, con temor o sin temor, pero nos obliga a relacionarnos. Y eso nos permite bajar las angustias. Ahora imagínese en ese sentido. Sí, busco a un total desconocido. ¿Sí? Negando a los otros. ¿Qué tal si en esas circunstancias, que es lo que ha ocurrido muchas veces, ¿sí?, se establece una relación muy fuerte y la que buscaba eso ya tenía un tejido social? Claro. ¿Cómo vive ese conflicto? Ahora, también agudiza quizá algunos peligros, ¿no? Porque, es decir, yo asumo como conocido a una persona que construye una imagen de sí misma con ciertas fotografías, diciéndome algo de esa persona que le interesa que yo sepa, sin conocer más allá, ¿no? Y quizás, no sé si se han visto casos ya de estos encuentros casuales que resulta ser otra persona que de pronto con engaños, con mentiras, especialmente para adolescentes y para niños, ¿no? Así pero es. En este me parece que es exclusivamente para adultos. Ya son personas mayores de edad. Sin embargo, es el, digamos que es un, llamémosle así, puede ser un porcentaje mínimo que ocurre en eso. Pero el tema es cómo nos angustian también. Es decir, nos angustian por la presencia del otro y nos crean estas formas supuestamente para evitar la angustia. No, pero creo que inevitablemente también se siente un angustiado. Exacto. ¿Qué tal? ¿Estás angustiado porque ya te va a eliminar? ¿O si te eliminó? Claro. Los adolescentes sufren cuando les bloquean. Les bloquean. Sí, es porque... es un rechazo. Claro, estamos llegando a un momento en que tenemos la imposibilidad de entender, comprender y enfrentar los conflictos. Y dentro de esos conflictos, las rupturas. Sí, lo más fácil es le elimino. Claro, ya, no le quiero volver a ver nunca más. Exacto, quizás no lo vuelvo a ver. En vez de confrontarlo. Diferente así como nos peleamos con Marco y nos tenemos que aquí ver todos los sábados. Solo le quita nomás el WhatsApp. Ya es como que una muerte social. Se siguen viendo y el otro se queja y dice, ya me quitó de sus contactos. Me ha borrado de... Y a veces duele más que me quite la palabra, ¿no? Ya no me saluda, pero sigo siendo su amigo en la red social. Tarde o temprano me escribirá. Pero es eso, o sea, nosotros tenemos imposibilidad ahora de resolver los conflictos. Tenemos imposibilidad de argumentar con el otro. Tenemos imposibilidad de mediaciones. Eso es lo más complejo. Sí, yo alguna vez leí un libro de Ulrich Beck, el sociólogo, se llama El Normal Caos del Amor, y hay una parte donde explica cómo los matrimonios allá en Europa, ya cuando firman el contrato, que viene a ser un contrato social, especifican incluso hasta quién elige en tal año las vacaciones, el esposo o la esposa, en la habitación los espacios donde guardan las ropas y todo, todo detalladamente, como que fuera una póliza de seguro. Y si es que no cumples, si es que se demanda. No cumples, pues puede haber una demanda, es como incumplir un contrato. Entonces es como que se lo ha tratado de racionalizar todo esto. O sea, y no se acepta a las personas con sus errores, con sus virtudes, o sea, que sea más humana, sino que tiene que ser todo así. Anulada la posibilidad hasta de estar haciendo berrinche por algo ahí. Sí, o sea, mi contrato no dice eso. Yo creo que esa es la riqueza nuestra. Los latinos todavía, a pesar de que estamos viviendo esto, ya lo estamos viviendo, pero acá sí vivimos bien. O sea, vivimos el afecto como tiene que vivirse. O sea, con todas sus implicaciones. Todos sus matices. Sus momentos de gran pasión, ¿sí? Y los momentos de gran conflictividad. O sea, no hay cosa más intensa que la pelea, ¿no? ¿Sí? No se regresan a ver al menos unas 5 cuadras ahí al lado de, están sin decirse nada, pero ya el meñique ya medio le raspó el pantalón, ¿sí? ya hay cercanía, entonces nuevamente se restablece. Nosotros todavía vivimos eso. Conozco amigos extranjeros que se vienen acá a vivir precisamente por eso. Claro. Sí. Yo siempre le decía a mis amigos extranjeros, en modo de chiste, ¿no? Que decía, no, es que en Alemania el bus pasa la hora exacta. Y todo. Yo le decía, pero ¿cómo no viven esa emoción de uno llegar a la parada 2 minutos tarde y no saber si el bus aún no pasa o ya pasó? Se fue. Exacto. O ese momento de emoción. Es adrenalina. Pero un poco para recoger el comentario que hacía Marco y una pregunta que nos hace uno de nuestros oyentes a través de el Facebook Live. ¿Por qué en la actualidad las personas buscan esas relaciones tan frívolas? Pregunta para el sociólogo de Isa David GB, que también le manda un saludo muy afectuoso a Laurita por tan excelente programa. Palabras textuales, ¿no? Nosotros estamos viendo el momento del, le llamamos, yo les sé llamar, el vaciamiento del deseo. Que deseo implica deseo del otro. Sí. Y obviamente una relación de esa naturaleza, lo que uno busca es la autosatisfacción. Por esto quizás, antes, como, digamos, no sé, quizás solo 2 generaciones hacia atrás, era como ese proceso de conquista que ya se iba construyendo y todo, y efectivamente llegaba o culminaba, digamos, con el matrimonio, que muchas veces se daba entre, no sé, 18, 22 años, relativamente jóvenes para la actualidad. Pero ahora ese compromiso se aplaza muchísimo más y es quizás por esa, no sé si ese entusiasmo o esa necesidad que se tiene de vivir este tipo de relaciones que son breves. Ya, a mí me parece, ahí el capitalismo es una fábrica de deseos. También nos vendió esa idea. En eso hay que tener bien claro. Y se crearon la idea de que nosotros tenemos que, nuestro éxito es lograr el autoplacer, la autosatisfacción, ¿sí? Y ahí en la autosatisfacción no existe el otro, pues. Entonces es todo para mí, pues. Eso es lo que decía hace un rato el compa, el egoísmo, ¿no es cierto? Pero ya es procesos de individualización extremos donde ya nos metemos en esa lógica de la autosatisfacción, no sé si llamarle exacerbada. O sea, es un narcisismo patológico que nos ha ido construyendo este proceso, ¿no? del neoliberalismo particularmente. Entonces, ahí sí ya no, mis relaciones no tienen que ser muy de largo plazo. Relaciones de temporalidades cortas, sí, muy intensas, en dicho popular sería carrera de caballos para la URSS, así más o menos. Una semana intensa de relación, ya es el hombre y la mujer de mi vida, impresionante, y a los 15 días ya... Ya no quieren verse. Me cambié, claro, de trabajo nomás, eso involucra que ya conoces a otras personas, ya... Es, el otro me genera repulsión, ¿sí? Ya, o sea, me he saciado, sí, ya estoy, ya va más allá de la llenura como condición de satisfacción, sino que es el tema del exceso. Claro, es el típico, al inicio es tan bonito y luego pero es tan intenso. Claro, es el exceso. Entonces la gente lo que busca es el exceso. Sí, exceso de amor, exceso de sexo, y eso implica, sí, una cuestión totalmente inmediata, sí, ya no es pausada, sí, ya no es el bienestar lo que se busca, sino la autosatisfacción. Claro, es una y exacerbado, porque la finalidad del ser humano es vivir el principio de placer, pero no es en el sentido católico, no, sí, el placer es bienestar. Sí, y implica una condición de satisfacción, donde uno siente la relación. Y en términos amorosos, y me gusta mucho a Octavio Paz, él tenía un ensayo lindísimo, de para dónde pienso Octavio Paz, pero tenía un ensayo lindísimo, La llama doble. Y él al final hablaba de que los viejitos son los únicos capaces de amor, decía. Porque el amor es la contemplación. Y claro, los viejitos se detienen a contemplarse horas. Pelean toda la mañana, ¿no? La vieja loca, ya te, ojalá te muera, ¿no? Ya te de llevar donde el doctor para que alguna cosa, ¿no? Pero 3-4 de la tarde o 6 de la tarde se sienten a contemplarse. ¿Sí? Y nosotros hemos perdido esa capacidad, ya no tenemos la capacidad de contemplación, de disfrutar realmente la compañía del otro. El otro es como que me molesta. Si sí, ya sí. Me volví a escribir, qué claro, intenso. Claro, sí, te voy a voltear. Claro, ¿sí? Y me parece que ese tipo de relaciones de las que mencionamos a través de estas... De estas páginas, no sé cómo, de estos programas, de estas cosas, aplicaciones, de estas aplicaciones, eso, y uno siempre tengo un lío en eso. Busca el exceso, o sea, así le defino yo el exceso. Claro, el exceso, es que el exceso, digamos, como de posibilidades, el exceso de estar, no sé, presentándose también como una posible opción. Entonces, sí, en verdad, creo que sí. También se vuelve una cosa bien narcisista cuando uno ve las fotografías que escogen, entonces la más sexy o no sé qué sé yo. Son poses también. Es que en las redes sociales se exacerba esto de los pecados capitales, ¿no? La vanidad, la ira, lo de la gula. Sí. Se exacerba en todo sentido. La lujuria, exactamente. Otro de los... Claro, ¿no? Por sobre todo está esa. La lujuria es la lujuria. Es el mejor de los pecados capitales, dirían en algún momento. Pero ese tenía una particularidad, pues. O sea, el tema del concepto de pecado es una regulación social, pero tiene que ver más con el pensar. La lujuria no estaba en el hecho del acto, sino del mal pensamiento. Claro, pues, no codiciar la mujer, claro, no, es el... La lujuria no se la vive en el acto. La lujuria es el acto de pensar. Por eso era el pecado que más les atraía a los curas, pues, en el acto de confesión. Claro, por eso mismo. Claro, usted podía llegar hasta que soñaban, y decir, acúseme, padre, ¿qué pecado? ¿Qué hiciste? Maté a alguien. ¿Ya? ¿Cuánto duró la confesión? Un minuto. Pero si le decía, tengo malos pensamientos, padre. Las confesiones duraban 3, 4, 5, 6 horas. Así relatan, ¿no?, la cuestión de la historia. Entonces, la lujuria no es el acto, es el pensar. Entonces, estas nuevas aplicaciones, ya aprendí, así rapidito, ¿sí? Le llenan eso. Ese es el exceso. La lujuria es el exceso, ¿sí? Y es narcisístico. Pero refleja justamente el tema de la cosificación del ser humano y a la escisión, ¿sí? Entonces estamos escindidos, y esa condición de escisión, negación del otro, búsqueda del exceso, ¿sí?, finalmente para llegar ya a la exacerbación del placer. Entonces ya no es placer, ya no es, el placer es bienestar. El placer ahí es como la gula, exacto, ya se exacerbó. Sí, entonces vivimos la época de los excesos. Excesos de muertos, excesos de robos, excesos. Todo es el exceso que estamos viviendo. Estamos llegando ya al final del programa. Muchísimas gracias a Jaime Torres, que tuvo la amabilidad de acompañarnos. No sé si rápidamente puede compartir con nosotros una reflexión final del tema que hemos tratado esta tarde. A mí me parece importante volver al otro, es decir, empezar a reconstituir nuestro tejido social. Eso es lo que implica volver a la familia, ¿sí? A veces ya no les vemos a nuestras familias, y eso es tenaz, ¿sí? Y obviamente en el tema del... no podemos renunciar por las mediaciones tecnológicas a las formas de mediación cultural de construir nuestro tejido social. Porque eso es lo que nos da incluso políticamente fuerza, ¿sí? Porque ahí sí nos juntamos a defender el mundo de la vida. Sí, no vamos a cambiar el mundo en Facebook. Desde Facebook. Ah, imposible. Chicos, estamos llegando al final. Bueno, muchas gracias nuevamente Laura, Marco, a nuestro invitado, al doctor Jaime Torres. Y nada, nos vemos la próxima semana, ¿no? Así es, nos vemos el próximo sábado. Gracias Jaime por tus aportes muy valiosos. Nos estaremos viendo entonces. Así es, nos escuchamos la próxima semana y terminamos este programa, despedimos este programa con la canción Reflexiones de la agrupación Esto es Eso. Vengo y me detengo para ver con miedo que me falta madurez, de entender que nunca fui tu dueño, más y del sentimiento que te pude tener. Now I know that everything I said was everything I meant, but it was different cause I didn't own you, but I wanted to. Pido vida mía, sabes mis heridas y me sepas comprender que amar es un huracán interno dentro de un parque adentro que olvidas de ver. ¿Cuál es la reflexión que te pido, amor, que hagas en tu corazón? Si algún día me quisiste, piensa cómo sentiste y vuelve formado. Ahora que no tengo más remedio de entender con miedo que no quieras volver, te pido sonrías con empeño porque al final de todo así te quiero ver. ¿Cuál es la reflexión? Sudamérica.